Sección 19 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 3. En el que nuestro autor cuenta cómo se embarcó para Acapulco, su naufragio, el buen acogimiento que tuvo en una isla donde arribó, con otras cosillas curiosas. ¡Qué deliciosos son aquellos fantásticos jardines en que solemos pasearnos a merced de nuestros deseos! ¡Qué cuentas tan alegres nos hacemos cuando las hacemos sin la huéspeda! Esto es, cuando no prevenimos lo adverso que puede suceder. O lo más cierto, cuando no advertimos que la alta providencia puede tener decretadas cosas muy distintas de las que nos imaginamos. Tales fueron las que yo hice en Manila cuando me embarqué con mi ancheta para Acapulco. 11,000 pesos empleados en barata, decía yo, realizados con estimación en México, producirán 28,000 o 30,000. Estos, puestos en giro con el comercio de Veracruz, en un par de años se hacen 50,000 o 60,000 pesos. Con semejante principal, yo, que no soy tonto ni muy feo, ¿por qué no he de pensar en casarme con una muchacha que tenga por lo menos otro tanto de dote? Y con un capital tan razonable, ¿por qué no he de buscar en otro par de años, ruinmente y libres de gastos, 40 o 50 talegas? Con estas, ¿por qué no he de poder lograr en Madrid un título de conde o marqués? Seguramente con menos dinero sé que otros lo han conseguido. Muy bien, pero siendo conde o marqués, ya me será indecoroso el ser comerciante con tienda pública. Me llamarán el marqués de la Lepín o el conde de la Musolina. ¿Y qué le hace? ¿Muchos no se han titulado y subido a tan altas cumbres por iguales escalones? Pero, sin embargo, es menester buscar otro giro por donde subsistir, siquiera para que no me muerdan mucho los envidiosos maldicientes. ¿Y qué giro será este? El campo, sí. ¿Cuál otro más propio y honorífico para un marqués que el campo? Compraré un par de haciendas de las mejores. Las surtiré de fieles e inteligentes administradores. Y contando por lo regular con la fertilidad de mi patria, levantaré unas cosechas abundantísimas. Acopiaré muchos doblones. Seré un hombre visible en México. Contaré con las mejores estimaciones. Y mi mujer, que sin duda será muy bonita y muy graciosa, se llevará todas las atenciones. ¿Y por qué no se merecerá las de la virreina? Ya se ve que sí, la amará por su presencia, por su discreción y porque yo fomentaré esta amistad con los obsequios que saben ablandar a los peñascos. Ya que esté de punto la virreina y sea íntima amiga de mi mujer, ¿por qué no he de aprovechar su patrocinio? Me valdré de él. Lograré la mayor estrechez con el virrey y, conseguida, con muy poco dinero, beneficiaré un regimiento. Seré coronel y he aquí de un día a otro a Periquillo con 3 galones y un usía en el cuerpo más grande que una casa. ¿Parará en esto? No, señor. Las haciendas aumentarán sus productos, mis cofres reventarán en doblones y entonces mi amigo el virrey se retirará a España. Y yo me iré en su compañía. Él, por una parte bien quisto con el rey, y por otra oprimido de mis favores, hará por mí cuanto pueda en el Ministerio de Gracia y Justicia en el Departamento de Indias. Yo no me descuidaré en granjear la voluntad del secretario de Estado. Y a pocos lances, a lo más dentro de 2 años, consigo los despachos de virrey de México. Esto es de cajón, y tan fácil de hacerse como lo digo. Y entonces, ¡ah, qué gozo ocupará mi corazón el día que tome posesión del virreinato de mi tierra! ¡Oh, y cuántas adulaciones no me harán todos mis conocidos! ¡Qué de parientes y amigos no me resultarán! ¡Y cómo no temerán mi indignación todos los que me han visto con desprecio! Fuera de esto, ¿qué días tan alegres no me pasaré en el gobierno de aquel vasto y dilatado reino? ¿Qué de dinero no juntaré por todos los medios posibles, sean los que sean? ¿Qué diversiones no disfrutaré? ¿Qué multitud de aduladores no me rodeará, canonizando mis vicios como si fueran las virtudes más eminentes? Aunque en el juicio de residencia no se vuelvan a acordar de mí, o tal vez sean mis peores enemigos. Pero, en fin, aquellos años cuando menos los pasaré anegados en las delicias, y no descuidándome en atesorar plata. Con ella podré tapar las bocas de mis enemigos y comprarlas de mis amigos, para que estos abonen mi conducta y aquellos callen mis defectos. Y en este caso, he aquí un periquillo, un hidalgo, según dicen, un hombre de mediana fortuna, y si se quiere, un pillo de primera, bonificado a la faz del rey y de los hombres buenos, por más que sus iniquidades gritarían la venganza entre los particulares agraviados. Así, ni más ni menos, era mi modo de pensar en aquellos días primeros que navegaba por mi tierra. Y si Dios hubiera llenado la medida de mis inicuos deseos, quién sabe si hoy estarían infinitas familias desgraciadas, la mía deshonrada y yo mismo decapitado en un patíbulo. 7 días llevábamos de navegación, y en ellos tenía yo la cabeza llena de 1000 delirios con mi soñado virreinato. Bandas, bordados, excelencias, obsequios, sumisiones, banquetes, vajillas, paseos, coches, lacayos, libreas y palacios. Eran los títeres que bailaban sin cesar en mi loco cerebro y con los que se divertía mi tonta imaginación. Tan acalorado estaba con estas simplezas que aún no ponía la primera piedra a este vano edificio, cuando ya me hallaba revestido de cierta soberbia con la que pretendía cobrar gajes de virrey sin pasar de un triste periquillo. Y en virtud de esto, hablaba poco y muy mesurado con los principales del barco, y menos o nada con mis iguales, tratando a mis inferiores con un aire de majestad el más ridículo. Inmediatamente notaron todos mi repentina mutación, porque si antes me habían visto jovial y cariñoso, dentro de 4 días me veían fastidioso, soberbio e intratable. Por lo que unos me ridiculizaban, otros me hacían 1000 desaires y todos me aborrecían con razón. Yo advertía su poco cariño, pero decía a mis solas, ¿qué con que esta gentuza me desprecie? ¿Para qué los necesita un virrey? El día que tome posesión de mi empleo, estos que ahora se retiran de mí serán los primeros que se pelarán las barbas por adularme. Así continuaba el nuevo Quijote en sus locuras caballerescas, que iban tan en aumento de día en día y de instante en instante, que, a no permitir Dios que se revolvieran los vientos, esta fuera la hora en que yo hubiera tomado posesión de una jaula en San Hipólito. Fue el caso que, al anochecer del día 7º de nuestra navegación, comenzó a entoldarse el cielo y a oscurecerse el aire con negras y espesas nubes. El nordeste soplaba con fuerza en contra de nuestra dirección. A pocas horas creció la cerrazón, oscureciéndose los horizontes. Comenzaron a desgajarse fuertes aguaceros, mezclándose con el agua multitud de rayos que, cruzando por la atmósfera, aterrorizaban los ojos que los veían. A las 6 horas de esta fatiga se levantó un sudeste furioso. Los mares crecían por momentos y hacían unas olas tan grandes que parecía que cada una de ellas iba a sepultar el navío. Con los fuertes huracanes y repetidos balances, no quedó un farol encendido. A tientas procuraban maniobrar los marineros. La terrible luz de los relámpagos servía de atemorizarnos más, pues unos a otros veíamos en nuestros pálidos semblantes pintada la imagen de la muerte, que por momentos esperábamos. En este estado, un golpe de mar rompió el timón, otro el palo del bauprés, y una furiosa sacudida de viento quebró el mastelero del trinquete. Crujía la madera y las jarcias sin poderse recoger los trapos que ya estaban hechos pedazos, porque no podía la gente detenerse en las vergas. Como los vientos variaban y carecíamos del timón, bogaba el barco sobre las olas por donde aquellos lo llevaban. No valió cerrar los escotillones para impedir que se llenara de agua con los golpes de mar, ni podíamos desaguar lo suficiente con el auxilio de las bombas. En tan deplorable situación, ya se deja entender cuál sería nuestra consternación, cuáles nuestros sustos y cuán repetidos nuestros votos y promesas. En tan críticas y apuradas circunstancias, llegó el fatal momento del sacrificio de las víctimas navegantes. Como el navío andaba de acá para allá lo mismo que una pelota, en una de estas dio contra un arrecife tan fuerte golpe que, estrellándose en él, se abrió como granada desde la popa al cumbés, haciendo tanta agua que no quedó más esperanza que encomendarse a Dios y repetir actos de contrición. El capellán absolvió de montón, y todos se conformaron con su suerte a más no poder. Yo, luego que advertí que el barco se hundía, trepé a la cubierta como gato, y la divina providencia me deparó en ella un tablón del que me así con todas mis fuerzas, porque había oído decir que valía mucho una tabla en un naufragio. Pero apenas la había tomado cuando me vi sobre aguar, y a la luz macilenta de un relámpago, vi frente de mis ojos acabarse de ir a pique todo el buque. Entonces me sobrecogí del más íntimo terror, considerando que todos mis compañeros habían perecido, y yo no podía dejar de correr igual funesta suerte. Sin embargo, el amor de la vida y aquella tenaz esperanza que nos acompaña hasta perderla, alentaron mis desmayadas fuerzas y, afianzado de la tabla, haciendo promesas a millones e invocando a la Madre de Dios bajo la advocación de Guadalupe, me anduve sosteniendo sobre las aguas, llevado a la discreción de las olas y de los vientos. Unas veces el peso de las olas me hundía, y otras el aire contenido en los poros de la tabla me hacía surgir sobre la superficie del agua. Como hora y media batallaría yo entre estas ansias mortales sin ninguna humana esperanza de remedio, cuando, disipándose las nubes, sosegándose los mares y aquietándose los vientos, amaneció la aurora, más hermosa para mí en aquel punto que lo fue para el monarca más pacífico del universo. El sol no tardó en manifestar su bella y resplandeciente cara. Yo estaba casi desnudo y veía la extensión de los mares. Pero, acobardado mi espíritu con el pasado infortunio y temeroso siempre de perder la vida en aquel piélago, no podía ver con entero placer las delicias de la naturaleza. Aferrado con mi tabla, no trataba sino de sobreaguar, temiendo siempre la sorpresa de algún pez carnicero, cuando en esto que oí cerca de mí voces humanas. Alcé la cara, extendí la vista y observé que los que me gritaban eran unos pescadores que bogaban en un bote. Los miré con atención y observé que se acercaban hacia mí. Es imponderable el gusto que sintió mi corazón al ver que aquellos buenos hombres venían volando a mi socorro, y más cuando, abordándose el barquillo con mi tabla, extendieron los brazos y me pusieron en su bote. Ya estaba yo enteramente desnudo y casi privado de sentido. En este estado me pusieron boca abajo y me hicieron arrojar porción de agua salada que había tragado. Luego me dieron unas friegas generales con paños de lana y me confortaron con espíritu de cuerno de ciervo que por acaso llevaba uno de ellos. Después de lo cual me abrigaron y condujeron al muelle de una isla que estaba muy cerca de nosotros. Al tiempo de desembarcarme, volví en mí del desmayo o pataleta que me acometió y vi y advertí lo siguiente. Me pusieron bajo un árbol copado que había en el muelle, y luego se juntó alrededor de mí porción de gente, entre la que distinguí a algunos europeos. Todos me miraban y me hacían mil preguntas de mera curiosidad, pero ninguno se dedicaba a favorecerme. El que más hizo me dio una pequeña moneda del valor de medio real de nuestra tierra. Los demás me compadecían con la boca y se retiraban diciendo, «¡Qué lástima! ¡Pobrecito! ¡Aún es mozo!» y otras palabras vanas como estas, y con tan oportunos socorros se daban por contentos y se marchaban. Los isleños pobres me veían, se enternecían, no me daban nada, pero no me molestaban con preguntas, o porque no nos habíamos de entender, o porque tenían más prudencia. Sin embargo, de la pobreza de esta gente, uno me llevó una taza de té y un pan, y otro me dio un capizayo roto que yo agradecí con mil ceremonias, y me lo encajé con mucho gusto, porque estaba en cueros y muerto de frío. Tal era el miserable estado del virrey futuro de Nueva España, que se contentó con el vestido de un plebeyo sanglé, que por tal lo tuve. Bien que entonces ya no pensaba yo en virreinatos, palacios ni libreas, ni arrugaba las cejas para ver, ni economizaba las palabras. Antes sí procuraba poner mi semblante de lo más halagüeño con todos. Y, más entumido que perro en barrio ajeno, afectaba la más cariñosa humildad. Qué cierto es que muchos nos ensoberbecemos con el dinero, sin el cual tal vez seríamos humanos y tratables. 3 o 4 horas habría que estaba yo bajo la sombra del árbol robusto sin saber a dónde irme, ni qué hacer en una tierra que reconocía tan extraña. Cuando se llegó a mí un hombre que me pareció isleño por el traje y rico por lo costoso de él, porque vestía un ropón o túnica de raso azul bordado de oro, con vueltas de felpa de Marta, ligado con una banda de burato punzó, también bordada de oro, que le caía hasta los pies, que apenas se le descubrían cubiertos con unas sandalias o zapatos de terciopelo de color de oro. En una mano traía un bastón de caña de China con puño de oro, y en la otra una pipa del mismo metal. La cabeza la tenía descubierta y con poco pelo, pero en la coronilla o más abajo tenía una porción recogida como los orongos de nuestras damas, el cual estaba adornado con una sortija de brillantes y una insignia que por entonces no supe lo que era. Venían con él 4 criados que le servían con la mayor sumisión, uno de los cuales traía un payo, como ellos les dicen, o un paragua, como decimos nosotros, el cual paragua era de raso carmesí con franjas de oro. Y también venía otro que por su traje me pareció europeo, como en efecto lo era, y nada menos que el intérprete español. Luego que se acercó a mí, me miró con una atención muy patética, que manifestaba de a legua interesarse en mis desgracias, y por medio del intérprete me dijo: «No te acongojes, náufrago infeliz, que los dioses del mar no te han llevado a las islas de las velas, donde hacen esclavos a los que el mar perdona. Ven a mi casa». Diciendo esto, mandó a sus criados que me llevaran en hombros. Al instante se suscitó un fuerte murmullo entre los espectadores que remató en un sinnúmero de vivas y exclamaciones. Inmediatamente advertí que aquel era un personaje distinguido, porque todos le hacían muchas reverencias al pasar. No me engañé en mi concepto, pues luego que llegué a su casa advertí que era un palacio, pero un palacio de la primera jerarquía. Me hizo poner en un cuarto decente, me proveyó de alimentos y vestidos a su uso, pero buenos, y me dejó descansar 4 días. Al cabo de ellos, cuando se informó de que yo estaba enteramente restablecido del quebranto que había padecido mi salud con el naufragio, entró en mi cuarto con el intérprete y me dijo: «¿Y bien, español? ¿Es mejor mi casa que la mar? ¿Te hallas bien aquí? ¿Estás contento?». «Señor», le dije, «es muy notable la diferencia que me proponéis. Vuestra casa es un palacio. Es el asilo que me ha libertado de la indigencia y el más seguro puerto que he hallado después de mi naufragio. ¿No deberé estar contento en ella y reconocido a vuestra liberalidad y beneficencia?». Desde entonces me trató el isleño con el mayor cariño. Todos los días me visitaba y me puso maestros que me enseñaran su idioma, el que no tardé en aprender imperfectamente, así como él sabía el español, el inglés y francés, porque de todos se entendía un poco, aunque lo champurraba mucho con el suyo. Sin embargo, yo hablaba mejor su idioma que él el mío, porque estaba en su tierra y me era preciso hablar y tratar con sus naturales. Ya se ve, no hay arte más pronto y eficaz para aprender un idioma que la necesidad de tratar con los que lo hablan naturalmente. A los 2 o 3 meses ya sabía yo lo bastante para entender al isleño sin intérprete, y entonces me dijo que era hermano del tután o virrey de la provincia, cuya capital era aquella isla llamada Saucheofú, que él era su segundo ayudante y se llamaba Limaotón. A segunda se informó de mi nombre y de la causa de mi navegación por aquellos mares, como también de cuál era mi patria. Yo le satisfice a todo, y él mostró condolerse de mi suerte, admirándose de algunas cosas que le conté del reino de Nueva España. Al día siguiente a esta conversación me llevó a conocer a su hermano, a quien saludé con aquellas reverencias y ceremonial en que me habían instruido. Y el tal tután me hizo bastante aprecio, pero con todo su cariño me dijo: «¿Y tú qué sabes hacer?». Porque, aunque en esta provincia se usa la hospitalidad con todos los extranjeros pobres o no pobres que aportan a nuestras playas, sin embargo, con los que tratan de detenerse en nuestras ciudades no somos muy indulgentes, pasado cierto tiempo, sino que nos informamos de sus habilidades y oficios para ocuparlos en lo que saben hacer, o para aprender de ellos lo que ignoramos. El caso es que aquí, nadie come nuestro arroz ni la sabrosa carne de nuestras vacas y peces sin ganarlo con el trabajo de sus manos. De manera que al que no tiene ningún oficio o habilidad se lo enseñamos, y dentro de 1 o 2 años ya se halla en estado de desquitar poco a poco lo que gasta del tesoro del rey en fomentarlo. En esta virtud, dime qué oficio sabes, para que mi hermano te recomiende en un taller donde ganes tu vida. Sorprendido me quedé con tales avisos, porque no sabía hacer cosa de provecho con mis manos, y así lo contesté al tután. Señor, yo soy noble en mi tierra, y por esto no tengo oficio alguno mecánico, porque es bajeza en los caballeros trabajar corporalmente. Perdió su gravedad el mesurado mandarín al oír mi disculpa, y comenzó a reír a carcajadas, apretándose la barriga y tendiéndose sobre uno y otro cojín de los que tenía a los lados. Y cuando se desahogó, me dijo, «¿Con que en tu tierra es bajeza trabajar con las manos? Luego cada noble en tu tierra será un tutano potentado, y según eso todos los nobles serán muy ricos». «No, señor», le dije, «no son príncipes todos los nobles, ni son todos ricos. Antes hay innumerables que son pobrísimos». Y tanto que por su pobreza se hayan confundidos con la escoria del pueblo. Pues entonces, decía el tután, siendo estos ejemplares repetidos, es menester creer que en tu tierra todos son locos caballerescos. Pues mirando todos los días lo poco que vale la nobleza a los pobres, y sabiendo lo fácil que es que el rico llegue a ser pobre y se vea abatido aunque sea noble, tratan de criar a los hijos hechos unos holgazanes, exponiéndolos por esta especie de locura a que mañana u otro día perezcan en las garras de la indigencia. Fuera de esto, si en tu tierra los nobles no saben valerse de sus manos para buscar su alimento, tampoco sabrán valer a los demás. Y entonces dime, ¿de qué sirve en tu tierra un noble o rico? Que me parece que tú los juzgas iguales. ¿De qué sirve uno de estos, digo, al resto de sus conciudadanos? Seguramente un rico o un noble será una carga pesadísima a la república. No, señor, le respondí. A los nobles y a los ricos los dirigen sus padres por las dos carreras ilustres que hay, que son las armas y las letras, y en cualquiera de ellas son utilísimos a la sociedad. Muy bien, me parece, dijo el virrey. Con que a las armas o a las letras está aislada toda la utilidad por venir de tus nobles. Yo no entiendo esas frases. Dime, ¿qué oficios son las armas y las letras? Señor, le contesté, no son oficios, sino profesiones, y si tuvieran el nombre de oficios, serían viles, y nadie querría dedicarse a ellas. La carrera de las armas es aquella donde los jóvenes ilustres se dedican a aprender el arte de la guerra con el auxilio del estudio de las matemáticas. Se les enseña a levantar planos de fortificación, a minar una fortaleza, a dirigir simétricamente los escuadrones, a bombear una ciudad, a disponer un combate naval y a cosas semejantes, con cuya ciencia se hacen los nobles aptos para ser buenos generales y ser útiles a su patria defendiéndola de las incursiones de los enemigos. «Esa ciencia es noble en sí misma y demasiado útil a los ciudadanos», dijo el chino, «porque el deseo de la conservación individual de cada uno exige apreciar a los que se dedican a defenderlos». Muy noble y estimable carrera es la del soldado. Pero dime, ¿por qué en tu tierra son tan exquisitos los soldados? ¿Qué no son soldados todos los ciudadanos? Porque aquí no hay uno que no lo sea. Tú mismo, mientras vivas en nuestra compañía, serás soldado y estarás obligado a tomar las armas con todos, en caso de verse acometida la isla por enemigos. Señor, le dije, en mi tierra no es así. Hay porciones de hombres destinados al servicio de las armas, pagados por el rey, que llaman ejércitos o regimientos, y esta clase de gentes tiene obligación de presentarse sola delante de los enemigos, sin exigir de los demás, que llaman paisanaje, otra cosa que contribuciones de dinero para sostenerse, y esto no siempre, sino en los graves apuros. Terrible cosa son los usos de tu tierra, dijo el tután. Pobre rey, pobres soldados y pobres ciudadanos. ¿Qué gasto tendrá el rey? ¿Qué expuestos se verán los soldados? ¿Y qué mal defendidos los ciudadanos por unos brazos alquilados? ¿No fuera mejor que en caso de guerra todos los intereses y personas se reunieran bajo un único punto de defensa? ¿Con cuánto más empeño pelearían en este caso? ¿Y qué temor impondría al enemigo esta unión general? 1,000,000 de hombres que un rey ponga en campaña, a costa de 1,000 trabajos y subsidios, no equivale a la quinta parte de la fuerza que opondría una nación compuesta de 5,000,000 de hombres útiles de que se compusiera la misma nación. En este caso, habría más número de soldados, más valor, más resolución, más unión, más interés y menos gasto. A lo menos así lo practicamos nosotros, y somos invencibles para los tártaros, persas, africanos y europeos. Pero toda esta es conversación. Yo no entiendo la política de tu rey ni de los demás de Europa, y mucho menos tengo noticia del carácter de sus naciones. Y pues ellos, que son los primeros interesados, así lo disponen, razón tendrán. Aunque siempre me admiraré de este sistema. Mas, supuesto que tú eres noble, dime, ¿eres soldado? No, señor, le dije, mi carrera la hice por las letras. Bien, dijo el asiático, ¿y qué has aprendido por las letras o las ciencias? ¿Qué eso querrás decir? Yo, pensando que aquel era un tonto, según había oído decir que lo eran todos los que no hablaban castellano, le respondí que era teólogo. ¿Y qué es teólogo? Dijo el tután. Señor, le respondí, es aquel hombre que hace estudio de la ciencia divina, o que pertenece a Dios. Hola, dijo el tután, este hombre deberá ser eternamente adorable. ¿Con que tú conoces la esencia de tu Dios, a lo menos? ¿Sabes cuáles son sus atributos y perfecciones? ¿Y tienes talento y poder para descorrer el velo a sus arcanos? Desde este instante serás para mí el mortal más digno de reverencia. Siéntate a mi lado y dígnate de ser mi consejero. Me sorprendí otra vez con semejante ironía y le dije, «Señor, los teólogos de mi tierra no saben quién es Dios ni son capaces de comprenderlo, mucho menos de tantear el fondo infinito de sus atributos, ni de descubrir sus arcanos. Son unos hombres que explican mejor que otros las propiedades de la deidad y los misterios de la religión». «Es decir», contestó el chino, «que en tu tierra se llaman teólogos los santones, sabios o sacerdotes», que en la nuestra tiene noticias más profundas de la esencia de nuestros dioses, de nuestra religión o de sus dogmas. Pero por saber solo esto y enseñarlo, no dejan de ser útiles a los demás con el trabajo de sus manos. Y así a ti nada te servirá ser teólogo de tu tierra. Viéndome yo tan atacado y procurando salir de mi ataque a fuerza de mentiras, creyendo simplemente que el que me hablaba era un necio como yo, le dije que era médico. «Oh», dijo el virrey, «esa es una gran ciencia, si tú no quieres que la llame oficio». «Médico, buena cosa. Un hombre que alarga la vida de los otros y los arranca de las manos del dolor es un tesoro en donde vive. Aquí están los cajones del rey abiertos para los buenos médicos, inventores de algunos específicos que no han conocido a los antiguos. Esta no es una ciencia en nuestra tierra, sino un oficio liberal». Y al que no se dedican sino hombres muy sabios y experimentados. Tal vez tú serás uno de ellos y tendrás tu fortuna en tu habilidad, pero la veremos. Diciendo esto, mandó traer una hierba de la maceta número 10 de su jardín. Trajéronla y poniéndomela en la mano, me dijo el tután, ¿contra qué enfermedad es esta hierba? Quedéme embarazado con la pregunta. Pues entendía tanto de botánica como de cometas cuando desatiné sobre estos en Tlanepantla. Pero, acordándome de mi necio orgullo, tomé la hierba, la vi, la olí, la probé, y lleno de satisfacción dije, «Esta hierba se parece a una que hay en mi tierra que se llama parietaria o tianguispepetla. No me acuerdo bien de ellas, pero ambas son febrífugas». «¿Y qué son febrífugas?», preguntó el tután, a quien respondí que tenían especial virtud contra la fiebre o calentura. «Pues me parece», dijo el tután, «que tú eres tan médico como teólogo o soldado. ¿Por qué esta hierba tan lejos está de ser remedio contra la calentura? que antes es propísima para acarrearla. De suerte que, tomadas 5 o 6 hojitas en infusión de medio cuartillo de agua, encienden terriblemente en calentura al que las toma. Descubierta tan vergonzosamente mi ignorancia, no tuve más escape que decir: «Señor, los médicos de mi tierra no tienen obligación de conocer los caracteres particulares de las hierbas, ni de saber deducir las virtudes de cada una por principios generales. Bástales tener en la memoria los nombres de 500 o 600, con la noticia de las virtudes que les atribuyen los autores, para hacer uso de esta tradición a la cabecera de los enfermos, lo que se consigue fácilmente con el auxilio de las farmacopeas». «Pues a ti no te será tan fácil», dijo el mandarín, «persuadirme a que los médicos de tu tierra son tan generalmente ignorantes en materia del conocimiento de las hierbas, como dices. De los médicos como tú, no lo negaré, pero los que merezcan este nombre sin duda no estarán enterrados en tan grosera estupidez, que a más de deshonrar su profesión, sería causa de infinitos desastres en la sociedad». «Eso no os haga fuerza, señor», le dije, «porque en mi tierra la ciencia menos protegida es la medicina. Hay colegios donde se dan lecciones del idioma latino, de filosofía, teología y ambos derechos. Los hay donde se enseña mucho y bueno de química y física experimental, de mineralogía o del arte de conocer las piedras que tienen plata, y de otras cosas. Pero en ninguna parte se enseña medicina. Es verdad que hay 3 cátedras en la universidad, una de prima, otra de vísperas y la tercera de método Medendi, donde se enseña alguna cosita. Pero esto es un corto rato por las mañanas, y eso no todas las mañanas, porque además de los jueves y días de fiesta, hay muchos días privilegiados que dan de asueto a los estudiantes, los que por lo regular, como jóvenes, están más gustosos con el paseo que con el estudio. Por esta razón, entre otras, no son en mi tierra comunes los médicos verdaderamente tales, y si hay algunos que llegan a adquirir este nombre, es a costa de mucha aplicación y desvelos, y arrimándose a este o a aquel hábil profesor para aprovecharse de sus luces. Agregad a esto que en mi tierra se parten los médicos o se divide la medicina en muchos ramos. Los que curan las enfermedades exteriores, como úlceras, fracturas o heridas, se llaman cirujanos, y estos no pueden curar otras enfermedades sin incurrir en el enojo de los médicos o sin granjearse su disimulo. Los que curan las enfermedades como fiebres, pleuresías, anasarcas, etc., se llaman médicos. Son más estimados porque obran más a tientas que los cirujanos y se premia su saber con títulos honoríficos literarios, como de bachilleres y doctores. Ambas clases de médicos exteriores e interiores tienen sus auxiliares que sangran, ponen y curan cáusticos, echan ventosas, aplican sanguijuelas y hacen otras cosas que no son para tomadas en boca. Y estos se llaman barberos y sangradores. Otros hay que confeccionan y despachan los remedios, los que de poco tiempo a esta parte están bien instruidos en la química y en la botánica, que es la que llamáis ciencia de las hierbas. Estos sí, conocen y distinguen los sexos de las plantas y hablan fácilmente de cálices, estambres y pistilos, gloriándose de saber genéricamente sus propiedades y virtudes. Estos se llaman boticarios y son los auxiliares de los médicos. «Atenderíame yo a ellos», dijo el tután, «pues a lo menos se aplican a consultar a la naturaleza en una parte tan necesaria de la medicina como el conocimiento de las clases y virtudes de las hierbas. En efecto, en tu tierra habrá boticarios que curarán con más acierto que muchos médicos. Cuanto me has dicho me ha admirado, porque veo la diferencia que hay entre los usos de una nación y los de otra. En la mía no se llama médico ni ejercita este oficio, sino el que conoce bien a fondo la estructura del cuerpo humano, las causas por que padece y el modo con que deben obrar los remedios que ordena. Y a más de esto, no se parten como dices que se parten en tu tierra. Aquí el que cura es médico, cirujano, barbero, boticario y asistente. Fiado el enfermo a su cuidado, él lo ha de curar de la enfermedad de que se queja, sea externa o interna. Ha de ordenar los remedios, los ha de hacer, los ha de ministrar y ha de practicar cuantas diligencias considera oportunas a su alivio. Si el enfermo sana, le pagan, y si no, lo echan hora mala. Pero en cada nación hay sus usos. Lo cierto es que tú no eres médico, ni aún puedes servir para aprendiz de los de acá. Y así, Di qué otra cosa sabes con que puedas ganar la vida. Aturdido yo con los aprietos en que me ponía el chino a cada paso, le dije que tal vez sería útil para la abogacía. ¿Abogacía? Dijo él. ¿Qué cosa es? ¿Es el arte de bogar en los barcos? No, señor, le dije. La abogacía es aquella ciencia que se dedican muchos hombres para instruirse en las leyes nacionales y exponer el derecho de sus clientes ante los jueces. Al oír esto, reclinóse el tután sobre la mesa, poniéndose la mano en los ojos y guardando silencio un largo rato, al cabo del cual levantó la cabeza. Me dijo, «Con que en tu tierra se llaman abogados aquellos hombres que aprenden las leyes del reino para defender con ellas a los que los ocupan, aclarando sus derechos delante de los tutanes o magistrados?» «Eso es, señor, y no más». «Válgame tien», dijo el chino. «¿Es posible que en tu tierra son tan ignorantes que no saben cuáles son sus derechos, ni las leyes que los condenan o favorecen? No me debían tan bajo concepto los europeos». «Señor», le dije, «no es tan fácil que todos se impongan en las leyes por ser muchas, ni mucho menos en sus interpretaciones, las que solo pueden hacer los abogados porque tienen licencia para ello, y por eso se llaman licenciados». ¿Cómo es eso de interpretaciones?», dijo el asiático. «¿Pues que las leyes no se entienden según la letra del legislador? ¿Aún están sujetas al genio sofístico del intérprete? Si es así, lástima tengo a tus connaturales, y abomino el saber de sus abogados. Pero sea de esto lo que fuere, si tú no sabes más de lo que me has dicho, nada sabes. Eres un inútil, y es fuerza hacerte útil porque no vivas ocioso en mi patria. Limaotón, pon a este extranjero a que aprenda a cardar seda, a teñirla, a hilarla y a bordar con ella. Y cuando me entregue un tapiz de su mano, yo le acomodaré de modo que sea rico. En fin, enséñale algo que le sirva para subsistir en su tierra y en la ajena». Diciendo esto se retiró, y yo me fui bien avergonzado con mi protector, pensando cómo aprendería al cabo de la vejez algún oficio en una tierra que no consentía inútiles ni vagos periquillos. Fin de sección 19.